continuar ahora con un tema que es la banda sonora de una película de Walt Disney, porque Walt Disney, como todos sabéis, han hecho muchísima música para este tipo de formaciones. Concretamente, en una de las películas más famosas fue completamente sonorizada con Big Band. Se llama El libro de la selva. Y la canción se llama The Bare Necessities. The Bare Necessities, que como todos sabéis, significa las necesidades de los bares. No, como todos sabéis, significa las necesidades básicas. Y cuando la escuché, la vais a conocer. Paso por aquí. Necessities.